Con nosotros, Daniel Paranassi, lo anticipamos, abrimos nuestra biblioteca de los días miércoles, biblioteca que también la podés consultar a través de Facebook, se llama la dirección La Biblioteca Libros, directamente la encontrás en Facebook, te podés comunicar e interactuar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, me mandé preso solo. ¿Por qué? Yo no soy de los facebookeros, pero ese Facebook que armó Sergio Gallardo acá hace un tiempo... Es una buena herramienta de trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que acostumbrarse. Me cuesta. A mí me gusta mucho más encontrarme con la gente. Pero bueno, es una manera que también nos dejen y nos descomprimen un poco, porque creo que hoy lo hablábamos temprano, muy temprano, el Facebook de la radio... Estalló el verano, sí. Aprovecho para agradecerle a la gente, porque en realidad ahora vamos a abrir uno nuevo porque no tiene más capacidad. No tiene capacidad. Y bueno, eso para nosotros es, la verdad que es una verdadera alegría que pase eso, ¿no? No cabe ninguna duda. Inclusive para nuestros oyentes también de la biblioteca, les recordamos que el próximo miércoles 31, por cierto, estamos regalando los libros del sorteo El Nombre de la Rosa y libros de autores locales. Así que todavía te podés inscribir. Bueno, bien. Hago un par de sociales. Primero, porque deben estar... viste que vos tenés conocimiento. Yo hablé de las brujas hace un tiempo, en un libro de brujas. Bueno, ahora tengo a un par que están cerca, que deben estar escuchando. Yo les dije que iba, no las voy a nombrar con nombre porque no... No, vamos a preservarlo, porque estas son brujas en serio. O sea, las otras, viste, que eran el mito. No, estas no. Y se viene Noche de Brujas dentro de poquito. Sí, sí, sí, sí. En unos van a tener días. Su día. Sí, claro. Sí, van a tener su día. Bueno, y la otra que quiero decirte, mira, viste que la semana pasada anduvimos viendo horarios, porque bueno, por distintas razones estábamos viendo por ahí de cambiar el horario de la biblioteca. Y me pasó una cosa que tampoco voy a nombrar con nombre y apellido, pero que me pasó una cosa muy agradable. Me encuentro con alguien, que uno se encuentra con gente que te dice, escuché, con alguien que es fiel escucha y que es docente, y es una sé que es una muy buena docente aparte. Y ¿sabes lo que me agradó? Me dice, pero yo te escucho solamente en ese horario. Y ¿sabes qué hace hoy a esta hora? Dice que prepara la ensalada de fruta para la semana. Justo en este momento. Pero me dijo una cosa, que viniendo de una docente, que hay, la mayoría son buenos, los docentes son buenos docentes, creo que la mayoría es así, me dice, cada vez que los escucho aprendo. Entonces, viniendo de alguien que es un buen docente, que es una persona de edad mucho más joven que yo, pero que te dice que en ese espacio algo le queda y aprende, está todo dicho. Un docente que razone así, creo que es un buen docente. Así que, en homenaje también le dejamos, le digo, mirá, el miércoles voy a estar más o menos en el mismo horario. Es uno de los objetivos, además, ¿no? De cada uno de los microespacios, más allá de lo que es netamente informativo. No solamente que te quede la información y la noticia, sino que además algo puedas rescatar y algo podamos aprender cada día. Sí, perfecto. Bueno, mira, yo había traído, porque esta mañana Patricia en el Usted se Informa habló con Martín sobre sobre los meses, sobre las estaciones del año. Las estaciones, ¿no?, del año. Y, si son bueno, femeninas o masculinas. Sí, más que femenina o masculina, yo le había traído un poco el resumen de lo que significa la palabra, pero si Patricia, me parece que la tenemos con un teléfono por allá, poco se lo quería contar. Tiene mucha también. Demanda con eso de la voz argentina, sí, y todo eso, bueno, bien. Los oyentes, bueno, obviamente nos, entonces nos convocan. Vamos a ir al libro y después, si querés, cerramos con este breve comentario de un poco de las estaciones del año. El libro de hoy se llama Amores Sicilianos. Amores Sicilianos. La autora se llama Vladi Kosiancic, o Kosiancic. Editado por Seix Barral, Biblioteca Breve de Seix Barral. Bien siciliano en cuanto a uno que ha leído autores de que han pintado la Sicilia, esa Sicilia que ha tenido tanta colonización, tanta gente tan que pasó vaculeada por Sicilia, sí. La protagonista es una escritora que consigue que una editorial le banque, hablando en el castellano vulgar, una investigación sobre un libro, o sobre un autor, mejor dicho, que es Lampedusa. Lampedusa, autor... Giuseppe de Lampedusa, bueno, viste que había una moda que decía que siempre los tanos teníamos todos eran conde de algo. Bueno, sí. En Sicilia había de sobra. Giuseppe Tomasi, duque de Palma y Príncipe de Lampedusa escribió El Gato Pardo, que El Gato Pardo se transformó en un clásico. Sin embargo, Lampedusa, y esto es lo interesante, que los libros te van disparando hacia otro lado, Lampedusa murió sin saber que esto había sido así. Porque inclusive él lo mandó para imprimir y la editorial se lo rechazó. Y es un libro traducido a casi todos los idiomas, que se volvió un clásico de la literatura. La editorial se lo rechazó porque no, sí, porque no, no le daba validez. Lampedusa muere y sin embargo el libro, que después inclusive va al cine. Y el Gato Pardo existe como figura, como si fuera una especie de lince. Uh-huh. Era el escudo de la familia de Giuseppe Tomasi, duque de Palma y príncipe de Lampedusa. Todos esos títulos tenía. ¿Qué te cuento? Esta mujer, la protagonista de Amores Sicilianos, va a Sicilia a escribir un ensayo o un libro relacionado con este Lampedusa. Hay un marido con el que vivió 2 años. Hay un amigo de la infancia con el que supuestamente hay un amor. Se trasluce en su palabra. Hay un diario que ella encuentra por casualidad en revisando la biblioteca 2 años o 3 después, y hay un abogado dedicado a cuestiones matrimoniales, familiares, de italianos o de europeos. Ella vive en Buenos Aires. Uh-huh. Y empieza a heredar propiedades que venían de su ex marido. Un ex marido que supuestamente está enfermo. Y vos decís, ¿dónde encaja Sicilia en todo esto? Bueno, ahí es donde empieza la trama y donde hay un ida y vuelta entre Buenos Aires y Sicilia. Hay por lo menos 3 propiedades que ella va recibiendo en distintos momentos. Bueno, tenemos que ir a ver la casa tal que se la deja su marido. Obviamente no puedo redondear más porque si redondeo doy al final. Pero vos decís... Yo lo iba avanzando y decía, y toda esta cosa siciliana, porque la cosa siciliana tiene, cuando uno lee a Yaya, se da cuenta de todo lo oscuro que tiene Sicilia, y la Sicilia de Lampedusa es una Sicilia parecida al virreinato nuestro. Era la emancipación de Sicilia, tenía los Borbones como gobierno. Claro. Siciliano, hasta que aparece la unificación, después viene la unificación de Italia, ¿no? Aparece Garibaldi y todo lo que sigue. Bueno, en ese ambiente, pero traído a estos tiempos, se desenvuelve esta novela que va y viene, y que tiene que ver mucho con los sentimientos más profundos, con la amistad, con el amor, con el dinero, con alguien que está diciendo a esta mujer merece que yo la deje en buenas condiciones materiales. Pero ahí aparece también la cosa siciliana, ¿de dónde venía toda esa herencia? Supuestamente era de un tío siciliano que había ido a Nueva York. Digo el supuestamente porque ahí está el nudo del libro, y donde gira el libro, donde pega un giro y tiene una cosa inesperada en las últimas páginas que uno no lo tenía previsto. Entonces, lo que digo siempre con relación a los libros, hay libros que a veces a uno... La verdad que tiene ganas de abandonarlo porque se ponen un poco denso, o demasiado obvio. Y claro... El giro que consigue darle, que es un giro también, por otro lado, para que el lector por ahí lo tenga alguna pista, es un giro bien de Sicilia, ¿no? De esa cosa que pasaba en la Sicilia. Hay una descripción fantástica de lo que es el mar de Sicilia, los alrededores de Sicilia, pero también está esta cosa oscura que tenía Sicilia y que tiene Italia también y que tiene en otros países, ¿no? Sí, pero parece que el sello siciliano lo hace un poco más, claro. Más pesado todavía. Y donde todo se resuelve a veces que parece un accidente. Que parece un accidente. Así que, Amores Sicilianos, de Sicilia a Buenos Aires, un paralelo, Biblioteca Breve de 6 Barral, Vladi Kosiancic, Amores Sicilianos de vuelta, me parece que es una novela que tiene un poco de todo y que habla de, por un lado, del amor y por el otro lado de la trampa también. En todos los aspectos. Bueno, volvemos entonces. Volvemos a lo de hoy. Bueno, a lo que había pasado esta mañana. Que no importa si es verano, no importa si el género, pero traje una, una el verano. El verano viene del latín ver. Ver. ¿Sí? Bueno, los, hasta el siglo XVI no se distinguía, no, no existía el primer, la primavera, por eso todo era verano. En Europa no existía la estación intermedia, por claro. eso después se le puso la primavera. La primera. La primera. Ah. Hay un primer verano. Ah. ¿Sí? Bien. Qué bueno. Bueno, el invierno viene del latín tempus iberum, que después la palabra deriva en hibernación, que decís mantener algo frío para que se prolongue en el tiempo, o un órgano, hibernar. O lo que fuera, hibernar, que es con H y con B larga aparte. Y el otoño, que nosotros lo usamos también para el otoño, para otras cosas, como por ejemplo el otoño de la vida. Claro, y ahí hay dos maneras, todo lo que puede buscar te da dos maneras de interpretarlo. O que estás en la plenitud de la vida, o que empieza la declinación. Ah. La palabra, que quiere decir, viene de autux, que del latín, que a su vez viene de augeo en griego, que quiere decir pasado. Y auxo en griego quiere decir aumentar. Más o menos la traducción sería... Las plantas llegan a su plenitud, a la madurez, a todo, y después empieza el otoño. Es el vaso medio lleno, medio vacío. Uh-huh. ¿Empezamos el invierno o estamos en plenitud? Claro. Bueno, la palabra esto viene de autumnus. Que autumn se escribe en inglés otoño, autumnus. Bien, dice. Lo que pasa es lo que quería decir es que, erróneamente, por eso yo digo, yo no me confío en internet, vos lo googleás y te va a aparecer... Todas las traducciones del inglés como que fuese una palabra inglesa. No es inglés, bueno, es latina. Es latina. Es latina y viene del griego. Ajá. Así que bueno, para terminar el micro de hoy, vamos a la frase. Vamos a la frase. La dijo un famoso director de cine francés. Dijo, cuando vamos al cine, levantamos la cabeza. Cuando vemos televisión, la bajamos. La síntesis de lo que es la televisión para Jean-Luc Godard. Ah, bueno, mira, muy metafórico también. Metafórico, bien. Por cierto. ¿Sí? Bueno, Daniel, vamos a recordar entonces, para los que quieran visitarnos en Facebook, sí. La Biblioteca Libros, allí pueden ingresar a través del Facebook, o bien también participar del sorteo que realizaremos el próximo miércoles 31 de octubre, aquí entre amigos, pueden participar los ejemplares El Nombre de la Rosa y sí. también un autores, de locales. Autores locales. Sí. Fantástico. Así que Daniel, bueno, buena semana. Un día pondremos una cámara y veremos en qué condiciones se trabaja arriba de esta mesa. Yo no quiero ver. Todo machete de todos lados. Pero... No, eso siempre dije, la radio es imaginación. Gracias, Daniel. Gracias, hasta la próxima semana. Ahí estamos, entonces, entre amigos, hasta las 12:30 abrimos este espacio dedicado a los libros, a la lectura, a la literatura, que vos también lo podés visitar, te recuerdo, a través del Facebook, La Biblioteca Libros.